aunque tú tengas la culpa de toda mi soledad. Sin ti aprendí tantas cosas, entre ellas perdonar. Yo te perdono, te verás, sin recordar tu traición. Para mí es la experiencia más grande de mi amor. Y contigo yo no lo niego, fui mucho y muy feliz. Y ahora que sin ti vivo, no puedo decir que no vale la pena llorar más por ti. Porque yo estoy llorando desde que tú te fuiste, pero a ti qué te importa si no sabes de mí. Pero yo te perdono toda tu ingrata ausencia, no importa que mi vida la hayas vuelto infeliz. No puedo decir que no vale la pena llorar.